Hermosa playa de inmenso lago donde reposaba con mi morena. Allí las olas nos acariciaban, la brisa jugaba con su cabellera. Hermosa playa de inmenso lago donde reposaba con mi morena. Allí las olas nos acariciaban, la brisa jugaba con su cabellera. En la lejanía, horas enteras de dichas pasaba, en que me juraba que sería mía. La luna solo se reflejaba sobre las aguas en la lejanía, horas enteras de dichas pasaba, en que me juraba que sería mía. Hoy desolada tu inmensa playa, el sol no brilla con alegría. Se terminaron los juramentos y solo lamento queda en su orilla. Hoy desolada su inmensa playa, el sol no brilla con alegría. Se terminaron los juramentos y solo lamento.